de un atípico running nocturno, ¿viste? Como le dicen Manu Rivas, ¿eh? Salía a correr de 8 de la noche a 6 de la mañana. Sería. Footing. ¿Eh? Claro. Así que bueno, vamos a ver, porque en provincia es otro el cantar. Vamos a escuchar Daniel Golán, ministro de la provincia, ministro de salud. Daniel Goyán, así es como hay que decirlo, Manu. Así, claro, la otra vez que hablamos con el ministro nos decía Goyán. Bien, a ver, lo escuchamos. Hay que ser muy cauto con las medidas que puedan aumentar la circulación de personas y por ende la circulación del virus. Eso es un principio básico. Para nosotros, en Buenos Aires, no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación que no se pueda controlar. Si la cosa se desmadre, hay que cerrar. Hay una contradicción entre lo que dicen estas personas que están afuera de las funciones y los referentes y los funcionarios políticos del PRO que están en funciones, que no dicen eso. Y si levantan la cuarentena de forma completa, no les quepa ninguna duda que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario. Qué situación compleja que se está dando, porque Rodríguez Larreta y Kicillof mantuvieron el martes un primer encuentro a solas en la sede de gobierno porteño. Se consensuó la idea de intensificar los controles para evitar el tránsito interjurisdiccional. Pero hay diferencias de acuerdo a los criterios de flexibilización. Lo escuchamos al gobernador Kicillof ayer. Que nada de lo que haga Larreta o decía Larreta me puede ser ajeno a mí como gobernador, porque afecta si alguien va a trabajar a la ciudad o bueno, eso, los vasos comunicantes que hay, la conexión que hay hace que seamos, yo dije, un continuo urbano. O sea que si se toman medidas distintas de un lado y del otro, genera desbalances, contrapesos y la verdad que no sirve. Larreta gobierna un distrito que tiene 2.800.000 habitantes o 3 millones de habitantes. La Matanza solo tiene 2 millones. En la provincia de Buenos Aires, a mí me toca ser gobernador de 17 millones de personas que están en 135 distritos. Y la verdad que la provincia de Buenos Aires, todos dicen, el gobernador es más duro, menos duro. La verdad que todo el interior de la provincia de Buenos Aires está, todo el interior, mil veces con mayor flexibilidad, digamos. Todo lo que estaba permitido, se permitió. Todo lo que estaba permitido, se permitió en el interior. Ahora sí, tienen una barrera sanitaria que no dejen que nadie entre al distrito, haber pasado por un control de fiebre, de síntomas. Hay que ver cómo se va desarrollando, porque además los medios aportan a esta, a ver, desesperación de muchos sectores, angustia le llaman, obviamente que esto ocurre. El tema es la crisis sanitaria, es cómo el gobierno va manejando esto que hemos arrancado en marzo y no tirar por la borda todo el esfuerzo. Por ejemplo, Clarín hoy saca en su portal un artículo que dice: las peluquerías porteñas cerca de reabrir. ¿Cómo será cortarse el pelo en pandemia? Y después en el artículo desarrolla y dice: quizá en 2 semanas, pero ya te van metiendo la ansiedad. Entonces es muy complejo. A ver, escuchemos al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que habló sobre estas disposiciones que hoy se estarían oficializando. La complejidad no solamente biológica, no solamente del virus, la complejidad social, económica, y las personas tienen diferentes miradas de lo que está pasando y tienen diferentes necesidades. Llevamos 80 días haciendo un esfuerzo tremendo y nosotros creemos que tenemos que acompañar las necesidades de la sociedad de la mejor manera posible. Nosotros estamos buscando permanentemente qué cosas, qué respuestas le podemos dar al subgrupo de la sociedad que opina que necesita otras respuestas, sin poner en riesgo el conjunto de la sociedad. Nos parece que es absolutamente necesario dar una respuesta a la sociedad en temas de bajo riesgo sanitario. Los comercios de cercanía han demostrado un escenario de mucha seguridad y se han visto muy prolijos. Tenemos que darle respuestas a la gente que realmente está fatigada y que necesita otra cosa. Y ese es el camino. Se dan cuenta, ¿no? Lo que van diciendo, hay que darle respuesta a ese subgrupo. Son macristas. Bien. Después, más allá de la política, de lo que hace Kicillof, de lo que hace Larreta, hay que ver qué pasa. Porque si hay un desborde, como plantea Daniel Goyán, ministro de la provincia de Buenos Aires, ¿quién va a tener el costo político? porque después se termina analizando eso. Bien, acá hay una diferenciación de la Reta respecto de Kicillof, porque va respondiendo a su electorado, cosas que pueden ser totalmente entendibles. El tema acá es si desborda o no la situación sanitaria, que hasta ahora viene muy bien respecto de otros países. 8:40, métale Manu Rivas a otro tangacho, ya se viene también la charla sobre el espionaje. Está viendo de una de novedades que ni te cuento. Majul habló ayer, pidió que no se trasciendan sus correos electrónicos. Va a llegar todo, parece, al propio Mauricio Macri. Así que quédense, que ya le hablamos de el escándalo sobre el espionaje y un gran trabajo que está haciendo Cristina Caamaño al frente de la Agencia de Inteligencia. Ahora sí, Manu Rivas, te cuento que la temperatura es de 10 grados y la máxima 16. Muy bien, seguimos con... Vamos a seguir con una milonguita. Ahí está saludando el gallego. Ya la gente se está comunicando al 11-50-12-35-89. Me pide un tema de Omar Moyo. Vamos a ver si lo conseguimos. Mientras tanto, les propongo escuchar la milonga de mis amores, en la orquesta de Juan D'Arienzo. Bueno, justamente su orquesta típica. Escuchamos entonces unas milongas en la mañana de la gráfica. Divina es la mano del gran inquisidor, justo justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Ay, caray. 8:45, se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, Lucas Molinari, también al WhatsApp 1550-12-3589. Abrazo para Carlos Albizu, Walter Rabioso, también Úrsula Asta, Marito Sadras, que dice buen día, Marlene Asta, Liliana González, Sergio Shimabuku, ¿cómo le va Sergio? Combatiente de Malvinas, uno de los dos japoneses que estuvo, hijos japoneses, peleando en la guerra.